Hoy, viernes 15 de abril a las 7 de la tarde, en Patagones, se estará realizando el mitin. Un mitin es un festival artístico que se llama Por el Agua de la Cuenca Currulubú, que no es más ni menos que una jornada artística con el fin de juntar nuestras fuerzas para poder llegar hasta y cooperar de alguna manera para poder llegar hasta y concretar nuestra participación en la primera asamblea provincial de Río Negro, en distintos frentes, organizaciones y asambleas que de alguna manera venimos trabajando con distintos temas del extractivismo. Y bueno, algunos lo verán como los bienes comunes, los derechos humanos, otros como seres vivos, pero lo que estamos hablando es un tema de la naturaleza que a todos nos une. Por eso las asambleas son horizontales y de alguna manera son soberanas al decidir, porque bueno, nos reúne y son muy diversas, muy ricas, pero sin embargo todos estamos ahí por algo y sabemos por qué estamos ahí. Entonces de esa manera nos juntamos y nos organizamos y avanzamos. Esa es la tarea de las asambleas y creo que hoy por hoy es un buen espacio que generar para cuestionar esto, el modelo productivo que de alguna manera está cambiando para ser un modelo destructivo, digamos, ya no es productivo siquiera. Y hacernos toda esta serie de preguntas que al fin y al cabo, bueno, remiten a una cuestión sanitaria, a una cuestión de nuestra vida. Y bueno, participar de esta asamblea, que se realizará el 23 de abril en Gualquiñelo, en Allen. Y bueno, en esta jornada, el día de hoy, vendrán distintos artistas, realizarán sorteos, va a haber un buffet, ahí unas comiditas, una ensalada de fruta. Es una actividad analcohólica. Es buscar consolidar una cooperación para el tema de nuestra llegada hasta allá. El caldero está ubicado en la calle Patagonia 277. En este espacio vamos a concretar esta actividad que esperemos, bueno, sea próspera y de alguna manera sirva y colabore en esta organización y esta llegada hasta la asamblea. A las 7 de la tarde arranca. A las 7 de la tarde. En el caldero. Bien. ¿Me retiré la dirección? Es Patagonia 277. En Patagones. En Patagones.